desde los 5 mil pesos hasta los 5 millones de pesos. Y hay que recordar que entre los 5 mil y los 300 mil pesos tenemos las mejores tasas, las más competitivas en el país, 9% anual para mujeres, 10% anual para hombres. Y cuando ha habido casos como lamentables, como inundaciones, huracanes, en fin, fenómenos naturales, estas tasas bajan ya parejas para ellos y ellas al 8% anual con 3 meses de gracia y creo que 24 meses para pagar o 48 meses para pagar según sea el caso.